Acuarela con palabras, dedicado a Sue y Barbie. Prólogo. El canto se convierte en juego y color. No hay propósito, no hay fin. Montaña de nuestros ancestros, camino entre el silencio. Recorrido de las aguas entre el colorido de los árboles naranjas amarillos. Tumbas abiertas, espíritus que vagan entre el cielo y la tierra sin descanso. Árboles naranja fuego, encienden las montañas tupidas de verde. Cielo gris, zopilotes negros, formando círculos en el cielo. Las niñas gemelas de piel de barro hacen círculos en el agua. Invade tu sangre el rojo heliconia que plantas en tu jardín. Pan humeante con sabor a árbol, a leña seca del bosque. Polvo de madera, la mesa de la Toscana. El leño, la barca, el mar, el amanecer. Manchones de tinta negra en el cielo. Una ventana para mirar el cielo. En el jardín, la esencia del encuentro. Camino bosque, adentro, árboles y musgo. Restos, maderas que dan al mar. Cuajadas de nubes entre las copas de los árboles. Ruge el mar, espuma blanquecina sobre la dorada arena. Las gotas de rocío reposan entre el follaje verde. Como una bailarina colgante, despide su aroma en la noche. En tus puntas de flecha vuela el colibrí.